una morita que quería ser cristiana. A bautizarse la trajeron hasta España. La bautizaron con el nombre de María. Y ya no quiere regresar a Morería. Cuando le dieron las alas del bautismo, dijo la mora con gran alegría, ya pertenezco a la casa de Cristo. Ay, mora, morita mora, mora de la Morería, cristiana con los honores de Jesús y de María, y le llama a todo el mundo la morita bautizada, y se va a meter a monja, monja de la caridad. Ay, mora, morita mora, monja por su voluntad. En el convento la morita ya no es mora, y se le llama Sor María la Española, porque en España el bautismo se lo dieron, y es una hermana con muchísimo salero. Cuando le hicieron la cruz en la frente, dijo la mora, me siento cristiana para servir a Jesús penitente. Ay, mora, morita mora, mora de la Morería, cristiana con los honores de Jesús y de María, y le llama a todo el mundo la morita bautizada, y se va a meter a monja, monja de la caridad. Ay, mora, monja por su voluntad, monja por su voluntad, monja por su voluntad.